amada, ya todo se vuelve farra al ritmo de la guitarra y del acordeón. Debajo de la enramada el baile ya está en su punto. Vení, danzaremos juntos un buen pericón. Y aunque sea otro tiempo, en la enramada reviviremos glorias pasadas. Mira cómo bailan Jacinta y Cipriano, Zenón y Edu, Viges, Hilaria y Ramón. Cayó todo el pago y están empeñados en ir rescatándonos la tradición. Que vení, vení, que vení, vení, que el pericón se baila así. Refugio le da al que llega y hay un nuevo Santos Vega que eleva la voz. Y como lo hicieron antes los gauchos y las paisanas, poniendo las mismas ganas, bailemos los dos. Te digo te quiero en la enramada y tus mejillas son coloradas. Flórate al revuelo de un buen zarandeo, que yo zapateando te voy a seguir. Mira pa' otro lado si te da vergüenza y lo colorado se va a desteñir. Decime que sí, decime que sí, que el pericón